pierdo lo más importante. La vida ataca sin piedad y es tan fácil olvidar lo preciado del interior. ¿Hacia dónde?